eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es PYME, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Se abre la temporada de terrazas. Disfrútala con todos los cuidados que puedas y, por supuesto, junto a la mejor música. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Oye, ¿qué me decís de que ya hay más nacimientos de parejas chileno-venezolanas que parejas chileno-peruanas? Preocupante, Marcelo. Preocupante. Qué chévere. El venezolano venía lo suyo, pago real, ¿eh? Venía lo suyo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI, Valor PYME, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. La voz está fuerte. El aire lo escucho muy despacio. El aire voz de la radio. Entre nosotros está bien. Claro. ¿Cómo se hace? Nanito, vamos, ahora. Nanito, aprieta botones. Quiero saludar. Aprieta buenos botones. Días. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es buenos tuyo? Días. El segundo. Número, el buenos segundo. Días. Yo estoy bien en ese. Ahí sentido. Lo bajé. Ahí está bien. Quizás un poquito quizás más. Quizás porque no soy un buen articulador de la mesa de audio. Puedo decirte que te quedes quieta hasta que yo mueva estas perillas. 12 grados y 4 décimas en este momento, Carleta Martínez Zapablaza. Va a llegar, te digo el tiro, a 28 grados. Ah, mira, va a bajar un poquito. ¿Y puedes decirme porque voy a visitar la región de Viña del Mar? Ahí la subió. Región de Valparaíso. Ahí la región de Viña del Mar. 17, no, pues. No, me refiero Valparaíso. A la región. Valparaíso. Pero no de región en términos de denominaciones políticas, sino porfiado. Una región. Región. La zona más la bien te refieres. De la Viña del Mar. Que la región es la región. La región es región. Ya, bueno, zona es zona. ¿Cómo va a estar para allá? Nublado. Tengo idea, Marcelo. 17. Pero tú tienes todo ese no, yo creo que es despejado, pero máxima. Parcial nublado, 17 grados. En la mañana va a estar nublado, en la tarde un poco despejado y de ahí va a cambiar. No sé, Marcelo, son tantas las cosas y las variables. Sí. Es decir, el clima, qué difícil. Eso no, anda abrigado. Y a propósito de variables que hacen que sea siempre difícil de pronosticar. Oye, no he votado yo. El mundo de la economía, a propósito del precio del cobre, sí, estaba leyendo hoy día que el cobre ha ido subiendo y que se espera que en el mediano y largo plazo siga subiendo por la energía eléctrica de un montón de... Por suerte. El cambio de ese climático. Tipo de cosas. Bueno, entonces cambio ahí... climático llegó para quedarse. Claro. Y algunas otras, el IMASEC, el Chucosoc, el Piquitic y todas esas siglas que existen, hay cifras positivas que hacen que los mercados miren con cierto optimismo el próximo año. Pero le preguntamos a la gente, a ti, feliz. ¿Cómo proyectas tu situación personal para el 2021? ¿Sí? Las alternativas son mejor que el 2020, igual que el 2020, peor que el 2020, impredecible. Increíble. Vamos a ver cómo viene la Navidad. Hoy tenemos un entrevistado que habla de este tema. ¿En serio? Sí. Ah, no sabía. Gino Lorenzo. Es feliz. Triángulo. Ya están aquí los titulares del día. Gobierno mantendrá impuestos al retiro del 10%, insiste con el reintegro en la Cámara de Diputados, así lo confirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para evitar atropellos a los derechos humanos, lo dijo el presidente Sebastián Piñera en Canal 13. El MinSal reportó 1.313 nuevos casos de COVID-19, 54 nuevos fallecidos. Coquimbo, Magallanes, Valparaíso y la región metropolitana aumentaron sus contagios. El gobierno comprometió un plan de emergencia que contempla ampliar en más de 1.000 la capacidad de camas UCI en caso de segunda ola. 4 comunas retroceden en el plan paso a paso. En la región metropolitana avanza apertura inicial la comuna de Padre Hurtado. El MinSal excluye cerca de 30 correos electrónicos y envía documentos a la fiscalía. ¿30 nomás? Y con esto termino. Sorprendió. Perdón. Y con esto termino. Jorge Valdivia llega a acuerdo y vuelve a Colo Colo. Y se va a Montillo en la U. Eso es. Para acá, para me allá, faltó. Para ti. O sea, me faltó esa parte. O sea, Valdivia va a jugar en el ascenso, ya, va a jugar en la segunda división. Mira que. No. Y apartamos de atrás para adelante. Voy a partir con déjame partir con una noticia. Pero esta mira, nota. Mira la nota. Pero es que mira, se la leo. Mira. Se la jugó. Reinician programa de viajes para adultos mayores. Sí, ayer la primera dama hizo esa actividad. ¿Y para dónde es? Directo bueno, al. Este tema de adultos mejores. No, son distintos viajes. Marcelo, yo iba a comentar eso en el bloque COVID. Ah, ¿está en el bloque COVID? En el bloque COVID. Lo dejamos para el bloque COVID. No, pero... el bloque COVID. Comentemos un poquito las noticias deportivas. Siempre partimos por otras cosas. Excelente, excelente. Mira, oye, se supone que la confirmación que tenemos hasta este momento de que Jorge Valdivia vuelve a Colo Colo es un Twitter que él puso con un emoticón de dos manos, o sea, ajustadas. No se sabe esa nada. Es la confirmación de que... En eso estamos, en eso quedó el periodismo. De que Jorge Valdivia eso queda sentenciado, vuelve a Colo Colo. Y lo que pasa es que se cierra el libro de pase, una amarilla. La amarilla, la roja. En mi mochila, tarjeta. En el bolsillo. Yo pensé que estaba haciendo un gesto del árbitro. Claro, me estaba poniendo tarjeta roja. No, se cierra el libro de pase, entonces es su último día. Claro, al filo del tiempo. Se supone filo. Que hoy su contrato ya se inscribe de manera oficial en la NFP, se hacen los exámenes médicos y mañana estaría siendo presentado ya, digamos, en todo lo que es prensa, el mago y su varita que vuelven a Colo Colo. Que vuelven para levantar esta situación. Son complicadas que está viviendo el club Albo. ¿Cuántas fechas quedan? Que Anarta van tercera a la segunda fecha de la segunda rueda. Y va. No, él va está mal. Preguntando por otra fecha. ¿Cuántas fechas van del campeonato? Estoy preguntando, no. Carlitos. Eso. No, que pensé que te habías confundido. O sea, pensé, entendí ficha médica. Ficha médica. No. A las personas sobre. Lo que diga la caleta que yo estoy preguntando es. Es eso. Es eso. Oye, pero, y por otro lado, bueno, me imagino que el mundo Albo le parece una buena noticia que Jorge Valdivia retorne a Colo Colo, aunque algunos dicen esa no es la solución a la crisis que para está nada. Pasando el club Albo. Pero mira, el mago Valdivia, hay que decirlo, siempre es un espectáculo. En todo sentido. Y que esté en el fútbol chileno es siempre una buena noticia. Es siempre bonito. Es bonito. Uno de los mejores jugadores que tuvo este país en los años 50. Así que es hay que revisarlo. Oye, y por otro lado, qué bueno que lo nombraste porque a mí se me había olvidado. Porque eso pasó mucho más temprano ayer. Entonces, lo de Montillo. Mucho más temprano que tarde. Sí, mala onda. Leía, o sea, escuchaba recién a gente de la universidad. El mejor jugador del club. Que dicen de que esta es una decisión que Montillo tenía tomado hace tiempo. Porque a ellos los sorprende. Bueno, las declaraciones son muy contradictorias y alguna vez vamos a entender qué es lo que pasó. Y en el mundo del deporte, para terminar, a las 5 de la tarde juega el Inter con el Borussia Mönchengladbach por la Champions. Es la última oportunidad que tiene por lo menos de tratar de clasificar a la Europa League como tercero del grupo. Perfecto, mírenlo. El 5 de la tarde. El pero el qué league. Pena que ustedes después tienen programa. No, yo lo. Lo voy a decir. No se hace así. Estás al aire y escuchas. Mira, Marco. Te doy fuerzas para que tú puedas tomar ese liderazgo en la tarde. No te preocupes, lo asumo cada vez que es requerido. Noticias, chiquillos. Hay harta información que revisar, pero vamos a partir por... ¿Por dónde? Ya partimos por el deporte. Check. Deporte, check. Vamos a partir por lo que ocurre, lo que está ocurriendo con el proyecto de segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. Lo menciono, algunos dicen, ay, de nuevo lo mismo, pero oye, sé... Oye, de nuevo lo mismo. Pero, chiquillos, hay mucha gente que está esperando... ¿Cuándo? ¿Las 40 horas? Por distintas razones, principalmente por necesidad, porque sabemos que ha costado harto que la economía repunte a propósito de la pandemia. Está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Trabajo. Hoy continúa la sesión para que este segundo retiro esté listo para... Antes de Navidad, días previos de Navidad, tendría que aprobarse y quedar listo el jueves. Listo para el pan de Pascua. Que jueves día. Estamos a martes ya, o sea, les quedan 2 días para... Y vamos a ver qué pasa. ¿Ahí está el horno para bollos? Mira, la verdad es que yo ahora no me atrevo a decir absolutamente nada porque la discusión está centrada en quiénes deben pagar impuestos. O sea, ¿se va a pagar impuesto al parecer sí o sí? El proyecto del gobierno así lo señala. El tema es desde qué rango, entre qué rangos hay que pagar impuestos, y ahí está la discusión. Ayer el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, decía que él es partidario de que de arriba de los 700.000 pesos, de quienes ganan 700.000 pesos, paguen el impuesto. Y esto es por la recaudación total de IVA que se tiene como para dentro del presupuesto, ¿no? ¿Qué? Porque es que si no lo la justificación de Briones para hacerlo desde los 700.000 pesos hacia arriba, uh-huh, es por la recaudación que va a tener en caso de que saques la plata. Dice, vamos a recaudar tantos miles de millones y por lo tanto puedo financiar otros planes con eso. Le digo al tiro. Si lo hace más arriba, recauda menos impuestos. A eso me refiero. Pero no con el IVA, en los impuestos de este tipo de cosas. Claro. Claro. Dice, en el primer retiro se hizo lo impensable e increíble, un perdonazo tributario con un costo significativo, hace referencia al primer 10%. En este retiro estimamos que la menor recaudación tendrá un impacto directo del orden de 700 millones de dólares más la franquicia de APB. Esto no es un impuesto nuevo, sino que se aplica al régimen general, explica el ministro Briones, que a todo esto ayer tuvo un día bien acontecido. Sí, lo hablamos de intento de asalto, pero no, él no estaba, pero sí en su auto y su mochila. Iban a buscarlo a esa hora en el auto. Yo creo que algo había en la mochila, fíjate. ¿Qué habrá habido? No tal sé. Vez. Y ahí la polémica. 30 correos. Entre paréntesis, la polémica es el uso desproporcionado de la fuerza del carabinero que disparó 13 veces, dando muerte a uno de los asaltantes. Así es. Se dice que habían armas por parte de los asaltantes, pero no está comprobado. Está la PDI. Sí, encontraron el auto después y tenía un auto de fantasía. O sea, un auto. Un arma de fantasía. Bueno, entonces, sabes que si hay un protocolo. Si la esgrimió, puede ser un. Claro, motivo. Como esgrima. Pero, claro. Por ejemplo. Que, bueno, pero murió estamos, este señor. No estamos yendo por otra rama, pero. Pero es Briones. Pero es Ignacio Briones. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Oye, pero ayer, por ejemplo, en las notas de televisión decían que los escoltas, digamos, como la labor que cumplía este señor que escolta, disparó. Escolta, no importa, mi mamá me la larga. Que el error que cometió es haber dejado solo el vehículo. El escolta jamás debe separarse del vehículo. Es como el capitán de un barco. Sí. Ayer, por lo menos, un par de personas ligadas a los protocolos institucionales me dijeron hay varias fallas de procedimiento en eso. Pero un momento, ojo. Si el tipo llega a una bomba de encina y va a ir a comprarse un chocolito, no puede. No, por eso había... Deber es permanecer junto al auto. Permanecer en el lugar. Es como le puede decir, es como que tú, yo ahora quiero ir al baño. Mi deber es estar acá. No, claro. Yo me imagino que el protocolo. Yo en este momento quiero estar en mi casa durmiendo. Oye. Mi deber es estar acá. Me imagino que el protocolo tiene que ver con que si está la persona que él está cuidando. Es decir, si el ministro Brión está en el auto, él no puede abandonar el auto. No puede abandonar pero el auto. Pero dejar el auto solo, que es absurdo. Y en las noches. Oye, y no se puede ir a dormir. Está en no. Una. Mi deber es estar ahí. Dormir en el auto. Y esto es en un costado de la Costanera Norte. Y es muy curioso todo lo que pasó, porque, claro, obviamente es una persona que muere, ¿no? los compañeros de asalto lo abandonan frente a uno de los guardias municipales, digamos, para, ¿no?, que lo ayude. Ahí, para que lo ayude, y salen raudos. Y obviamente él no, esta persona no sobrevivió a... Sí, pero lo alcanzaron a llevar a una clínica, todavía vivo, pero en la clínica no lograron reavivar, salvar, ¿no?, su vida. Mira, ayer cuando terminamos el programa y supimos esta noticia, yo llamé inmediatamente. ¿A quién? A mis contactos. ¿Y? Que dije, quiero saber si el ministro Briones estaba ahí. Oye, no, me dijo, provocó no. mucha... Encuentro que esto es una cosa, por supuesto, discutible, cuál debe ser el protocolo de una persona que tiene un arma y que es asaltado. Y porque había mucha... Tengo un revólver y lo pienso usar. ¿Hasta qué punto? Porque si alguien entrara a robar un banco, por ejemplo, dijera, no voy armado, ¿quiere decirte que los guardias solo pueden agarrarlo a combo? Claro, o sea, mis armas... Me dice, puños están calificados como armas, como decía Bruce Lee. Bruce Lee. ¿Cómo podría eso? ¿Está el video? Los dedos. Está el video, sí. Ah, ¿no lo has visto el video? Sí, no. yo lo vi. Le disparan mucho al auto. No veo videos yo. El auto es el que tiene balazos por todos lados. Bueno, pero obviamente bueno, dentro hay personas. Bueno, la cosa, volviendo a la noticia original. No, a eso me refiero, que dispararon cuando ya estaban dentro del auto, no a alguien corriendo. Ah, perfecto. Cuando, volviendo a la noticia original, en el fondo, chiquillos, ustedes saben que yo a veces les adelanto un poco el panorama, tratamos de analizar las cartas, pero la verdad es que como están las cosas, no sé si van a llegar a acuerdo los diputados con el gobierno, porque como les digo, la discusión está en desde qué rango y hasta qué rango de sueldo de salario van a pagar impuestos las personas que hagan este segundo retiro del 10%. Y además también está la discusión de reponer estos dineros, pero lo principal es quiénes deben pagar estos impuestos, porque como les digo, el ministro de Hacienda Ignacio Briones es partidario de que este impuesto se pague a partir de los 700 mil pesos, es decir, las personas que tengan sueldo desde 700 mil pesos hacia arriba, y la oposición, los parlamentarios están pidiendo que sea las personas que ganan de 2.5 millones hacia arriba. Ayer el presidente dijo de que iba a pagar este impuesto solo el 20% de la población. ¿El 20% gana sobre 700 o sobre 2.5 millones? Es que ahí está. Buena pregunta. Esa es una muy excelente pregunta. O a lo mejor, ¿cómo se llama esta chica? Paulina Ninde Cardona. A lo mejor Javiera Parada le preguntó ayer al presidente y no nos enteramos. Porque ayer el presidente estuvo de una entrevista en Canal 13, hasta ahora se improvisa, último capítulo. ¿Improvisó? Último capítulo. No sé, yo no lo vi. El problema del presidente es cuando improvisa, justamente. Yo no lo vi, pero fíjate que todos los medios destacan sus declaraciones respecto a lo ocurrido en Venezuela. Después del estallido social. los derechos humanos, sí. Con el tema de los derechos humanos, el rol de carabinero. De hecho, el titular es: hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para evitar atropellos los derechos humanos. Dijo también que efectivamente hubo abusos policiales y que los lamenta, pero nunca una política de Estado que se dirigía hacia esa línea. Eso es lo que él descarta. Yeah. Y no confundir, dice, la mala actuación de una persona con una institución como Carabineros y las Fuerzas Armadas. Hechos puntuales y personales, dijo. Pero hoy está de cumpleaños el presidente. ¿Cuánto cumple? 103. 70. ¿Tan joven? No se le nota. Yo diría que era 70 y tantos. No se le nota. No se le nota. Tiene arrugas dentro de las arrugas. Pero es que la política envejece mucho. Sí. Se sabe. Oye, y en otro tema que me dejó muy preocupado. Dale. Entonces 2.5 millones, pero es curioso que, claro, que la crítica de ayer sea que la izquierda argumente de que los 2.5 millones son gente asalariada. Es muy, muy raro eso. Es como cuando Jado el otro día intentó decir que el capitalismo era de los trabajadores porque ellos eran dueños de trabajo. No, Jado tiene una teoría curiosísima de las utilidades. Que la utilidad de la empresa no existen. Eso es un robo a los trabajadores. A la fuerza de trabajo. Lo que dejaría a los estados, si es que fuese así, sin recaudar nada, porque los impuestos son sobre las utilidades. Nos quedamos tranquilos con él como presidente, entonces. Oye, Diosdado Cabello hizo la siguiente frase que yo creo que habría que tomarla acá, tal vez decirle a Santa María, a Preciosa Santa María, esta frase: el que no vota, no come. ¡Oh! Ah, mira. Ahora creo que quieren volver al voto obligatorio. El que no vota, no come. No, la amenaza de Diosdado Cabello, el segundo de la... Pero de, no obligado, de no obligado. Maduro. Y el, no que obligado. No, y el que no vota como yo quiero. El que no vota, no come. Y el que no come, no vota tampoco. Tampoco. Así que... Oye, me dejó preocupado el titular preocupado. Que para el gobierno está preparándose para enero. Para allá vamos. Para una segunda ola... Pero brutal, al punto que esperan en su peor escenario, ¿no? Es que crean que va a ser así. Escenario y no escenario, ¿ah? Poniéndose en el peor escenario, 9.000 casos diarios. Lo peor que tuvimos fue 7.000 en algún momento. ¿Leíste el Mercurio? Sí, pues estoy claro, estaba leyendo. Sí. Y que van a sumarle 1.000 camas más. ¿Viste toda la noticia? Ahí suena. Bueno. Es que listo, encuentro que no era marzo. Check. No era marzo, ahora es enero. Pero el comportamiento de la gente, y por eso que decimos lo de los adultos mayores, es preocupante porque propicia que esto contagio, la movilidad. La movilidad y el contacto. Bueno, ayer cuando se entregaba el reporte del Ministerio de Salud, lamentablemente, las cifras parecen estar estables. ¿En qué sentido? Obviamente una diferencia de 100 casos diarios, uno por supuesto que nacional, claro, pone preocupación, pero claro, comparando con el momento peak que se considera de la pandemia en Chile, uno dice estamos más o menos estables. El problema es que hay lugares, regiones bien específicas donde los contagios han ido aumentando de manera preocupante. Ayer se ponía como ejemplo Coquimbo, la región de Coquimbo, cuarta región, donde los contagios han ido aumentando de manera considerable, tanto así que, como les digo, la Autoridad de Salud lo destaca, lo mismo la región de Magallanes, Valparaíso y también la región metropolitana. En ese contexto, cuando se entregan estas cifras, es cuando el ministro de Salud, Enrique París, dice que se le va a presentar en los próximos días un plan, una estrategia en la cual ya se ha estado trabajando para poder enfrentar esta segunda ola que sería inminente. El ministro de Salud dice, si ocurrió en otros países, si ocurrió en Europa, ¿por qué no va a ocurrir Europa, acá? Europa. Claro, Europa. La proyección era... Ahora, lo que a mí me llama la atención de lo, ¿sí?, que de todo lo que dice el ministro Enrique París, ¿sí? ¿Sí? Que es un tema que ustedes conversaron acá con la presidenta del Colegio Médico, Iskia Sitges. ¡Ay! ¿Por qué? Porque el ministro de Salud dice, nosotros nos podemos preparar y nos podemos comprometer a que vamos a tener 1.000 camas más, que los ventiladores van a estar en caso de que la emergencia así lo requiera. O sea, de nuevo. Yo estoy con toda una idea, sí, pues, macro. Y la interrumpe. Perdón. No, yo estoy contigo, Carleta. Marcelo, contrólate. Pero el ministro dice... ¿Qué sacamos nosotros con tener toda esta infraestructura si primero la gente no se va a cuidar? Mira, listo. Y por otro lado, y es lo que a mí me parece más preocupante, y que tengo entendido que ahí también se está haciendo un plan para poder cubrir eso, dice, el personal de salud está agotado. Ahora. Ese sería nuestro principal problema pensando en... Ahora, pero hay expertos que hemos entrevistado acá en reiteradas oportunidades que dicen, no, lo que falló fue la trazabilidad. Sí. Y sí. De nuevo, en el discurso del Ministerio de Salud se empieza a hablar de la última cama y no de la detección temprana de casos. Sí. Una vez más tenemos el mismo problema que teníamos con Mañalich. Eso es lo que, por lo menos, yo lo he escuchado dos o tres veces. Pero esa discusión yo creo que se va a infectología. Va a permanecer por mucho tiempo pensando en futuras situaciones parecidas. Leí ayer que en Inglaterra ahora el foco está justamente en eso, en tener cama suficiente. No, en Nueva York, era el señor de, ¿cómo se llama?, Cuomo. Dijo, lo que vamos a hacer es tener los hospitales que no nos pase lo que pasó la otra vez, la verdad, que hay unos camiones afuera, sí, donde la gente... Que era como bien trágico. Esa va a ser nuestro foco. Sí, pero tiene dos particularidades ahí. Uno, hablan en inglés. Hablan en inglés. Dos, que no atienden a Trump. Que si tú no tienes ciudadanía, no te atienden. O sea, si tú eres migrante y no tienes papeles, tú no puedes entrar. No tienes acceso. Te mueres nomás. No ya, se bueno, pero, en la calle. Pero estoy hablando del foco. Aquí todo de la estrategia, de dónde se concentra la energía. De que las tesis de que lo importante es, por sobre todo, la trazabilidad versus el tener preparados los hospitales, es una discusión que va a quedar. Yo creo que lo que pasa es que una cosa lleva a la otra finalmente, si esto es un todo. No, o sea, cuando el ministro, pero es que es verdad, porque por ejemplo, cuando tú escuchas al ministro de salud, imagínate cuántos meses llevamos de pandemia, y cuando el ministro habla de todas las cifras y de que es deber de la autoridad ponerse en el peor escenario, prepararse siempre para lo peor, y cuando él dice, bueno, y nunca está de más reiterar a la ciudadanía que es súper importante que se lave las manos, que use la mascarilla, que es algo que resulta súper obvio, pero todavía es un mensaje que hay que reforzar porque es parte importante de la estrategia. En eso, todavía no pasa que tú vas en la calle y ves gente sin mascarilla. Sí, es cierto. Entonces, no creo que se opongan la trazabilidad con el tener hartas camas. Lo que yo sí creo es que la trazabilidad ahí no depende solo de la autoridad. No es un elemento que puedas controlar. Sí, pero siempre estuvo al debe. No, es verdad, pero no es algo que puedas controlar al 100% cómo tener hartas camas. Porque depende de la voluntad de una persona que le diga con quién estuvo. Si la persona dice, estuve con 2 y estuvo con 10, ahí topaste. Porque dependes de otra persona, ya no es tú solo tú. ¿Estamos hablando de sexo? Sí. Ah. Oye, y lo que tú dices, Marco, de lo que anunció ayer la primera dama, Cecilia Morel, respecto a los viajes de la tercera edad. Es un ahí que hay un riesgo. Bueno, entiendo por qué se vuelve los viajes de los adultos en ese plan adulto mejor, porque ayuda psicológicamente y un montón de cuestiones, pero es la población más expuesta. El 60% de los muertos que hemos tenido son adultos mayores. Y si son paseos acotados. Al parque recuerdo. Solo de ida. Se produce un silencio. Oye, ¿qué son? Vamos a salir con esto. Les digo siempre que todo se va juntando. Ayer también la subsecretaria de Salud, Paula Daza, hablaba en relación a lo que va a ocurrir en el verano, el plan verano, que se va a tener que adelantar. Porque desde que se habilitaron los permisos interregionales, por lo menos en la zona de la quinta región, que es lo más cercano a la región metropolitana, donde a la gente le queda más a mano ir a ese sector a respirar un poquito de aire puro, ir a la playa, desconectarse, en fin, ya por lo menos los últimos 2 fines de semana, más de 200.000 personas. Entonces eso habla de que claramente el plan verano hay que adelantarlo. Y ojo, algo no menor, también se está pensando qué va a pasar con celebraciones de Navidad y Año Nuevo, porque este año, por lo menos Navidad, creo que Año Nuevo también, hay un feriado ahí en la semana. Entonces son varios días que la gente claramente podría aprovechar. Navidad. Ese el Navidad, feriado, Navidad el a esconder ya, la realidad. Y Año Nuevo parece que igual. También. Ahí está, entonces seguimos avanzando. Así que eso es lo más cercano también. Este año se suspendió la tradicional peregrinación al Santuario de Lo Basque, que estaba programada para el 8 de diciembre. Claro, la próxima semana. ¿O esta semana? Ya me perdí. Estamos a primero, así que son 7 días falta más. Falta todavía. En una semana más, y sería martes de la próxima semana. Para que sepan, ya está confirmadísimo que el MinSal entregó los famosos correos. Ya, pero son en blanco. La duda era de los 45.000, ¿con cuántos iban a decir estos son secretos? 30. Son poquitos, yo pensé que iban a ser más. Así que trabajaron harto los abogados y el equipo. Ahora, ¿sabes lo que querían? El cacho de revisar los restantes 44.900. Yo diría, están buenos, están en inglés, ¿ah? Pero bueno, eso fue lo que se hizo. Y no sé si alcanzo brevemente, gente. ¿Alcanzo, Nano? Dame la señal. ¿Cómo sí, vamos dice a cubrir sí. nosotros el eclipse? Porque los canales están mandando a José Massa, a Felipe Brown. No sé por qué. ¿Por qué mandan Felipe a José, Brown? A Felipe Brown porque está viviendo allá. Entonces para ahorrarse el viático. Sí. Y está bueno, mi hija está viviendo allá, podemos hablar ya, con ella. ¿Viste? Nos ahorramos el viático. No sé si se levanta tan temprano, pero no, podemos no hacerlo. No, pues no es la madrugada. Sí, no, pero la este idea es que nos despacha a nosotros. Este programa es en Ah, no, tengo que hacer un programa especial para el eclipse. No tiene sentido. No, hacer, ¿no? No sé si es buena, tan buena idea, porque... ¿A qué hora sería? ¿A qué hora sería? Y a ver, ¿a qué hora sería el programa? Es que no sé qué hora es, ¿cuál, a la una de la tarde? ¿El programa o el eclipse? ¿A qué hora el eclipse? No sé. Pero... A ver, veamos. Parece eclipse, que eclipse total, toca, eclipse... Toca medianoche. ¿Cuál es? ¿Solar o lunar? Solar. Lunar. Solar. Lunar. No, lunar, noviembre de 2020. Eclipse lunar, noviembre de 2020. Solar. No, no, noviembre se despliega un espectacular eclipse lunar, penumbral, sí, y luna llena. Eso fue ayer. Ya, pues, ya fue entonces. Llamemos. Llamemos ahora. Ya, pero el del 14 de diciembre. 14 de diciembre. ¿Qué día cae? 14 de diciembre. A ver. 14 de diciembre cae 14 de diciembre. Es como lunes o domingo. Cae lunes, efectivamente. Lunes. O sea, tendríamos que irnos el viernes de la semana anterior. Temporada de eclipses. Aquí, temporada de eclipses. Se producirá, aquí está, mira, Wikipedia. Se producirá. ¿A qué hora? No dice la hora. No, ya, no, córtala. Basta. ¿Sabes qué? Uno no puede confirmar. Mira, la duración va a ser 2 minutos y 10 segundos. Qué emocionante. ¡No sale, Marcelo! No sale. A ver, eclipse 100%. Ya, pero debe ser en el día. 94, sí. 93, 100%. Si es de sol. A las 2 de la mañana, aquí sale, 2 de la mañana, va a ser el eclipse. Y así está, ¡oh, sigue oscuro! Incluso va a ser el eclipse. Desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Duró un eclipse de horas. Ay. Toda la noche. No me vaya a creer. All night, como dicen los gringos, all night long. Duró toda la noche. Qué terrible. Bueno, ando a preguntarle a NASA. 13:15. ¿Viste? Ya, y yo estuve viendo por ahí que parece que el clima podría acompañar, porque esa es la otra, pues tiene que estar despejado. El clima podría acompañar, está certificado, ¿no? Para que se pueda ver el eclipse, po. Claro, bueno, se estaría... Si está anulado, es un poco más fome, pero igual se oscurece, es igual... Ahora, digamos, ¿cuál es la gracia? No, Marco, por... Cerrar los ojos, ¡ay, eclipse! Ah, mira, este dato importante, te he comentado, habría que googlearlo, alguien lo googleó. Solo el 20%... Solo el 20% de los chilenos gana más de 750 mil pesos líquidos. Un eclipse. Ya, pero ese dato habría que chequearlo desde la. Pero viendo la nota, está la Fundación Sol, con después mezclado con el INE. Hay que ver si son ingresos familiares o son ingresos personales. Sueldos. Personales. No sé, no calza mucho con la cifra. No, yo creo el 20% se ven. Aquí está la de All Voter. Ya, pues. Queda entonces, queda. Listo, queda entonces el sueldo. ¿Cómo nos pasa, pues? Oye, pero es que yo les trato de decir que ustedes se hayan más lentos y ustedes. Es que empezaron a hablar del eclipse. ¿Por qué? ¿Quién empezó? Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente. Uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UFs. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Pensar a futuro es sumar valor. Por eso alcanza el tope anual de tu seguro de vida con APB y maximiza tus beneficios para que tu futuro sea el que tienes en mente. Para más información, comunícate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a la pausa, tarde, pero pausa, fíjate. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Sopraval. AFP Modelo tiene una gran noticia para todos sus afiliados. Somos la AFP número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. En AFP Modelo trabajamos día a día para entregarte un mejor futuro. AFPmodelo.cl. La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Mamá, voy a hacer las tareas en el living. Ya, pero estás muy desabrigado, abrígate. ¿Tomaste desayuno? Ya, yo te lo preparo. ¿Pero qué va a querer? ¿Tostaditas? Me imagino que va a poner la estufa si no te va a resfriar. Te voy a buscar un poco. En Chilena Consolidada tenemos un seguro que protege a tu familia como los proteges tú. Seguro Business Life, un seguro que te permite ahorrar y cuidar el futuro de los tuyos. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Para todos los que le pidieron al viejito Vascuero que la Navidad llegara antes, sueño cumplido. Adelanta tus compras de Navidad con tus tarjetas del Chile. Desde el 4 de noviembre al 3 de diciembre, disfruta de cientos de descuentos en las mejores tiendas y restaurantes adheridos. En Mall Alto Las Condes, Mall Costanera Center y Mall Portal. Pagando con tus tarjetas del Chile, te esperamos todos los miércoles y jueves. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Con la internet que nos merecemos. Vuelve Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. No veo a esta hora se improvisa. Perdona, ya estamos al aire. Son las 7:35. Me muestra videos de un señor Cristóbal Velorio. Yo no lo ubico, no sé quiénes son. No los conozco. Oye, que estaba viendo un video, un minuto de pregunta y todavía no termina. Paulsen debe estar atacado. Atacado, le están quitando. Yo inventé eso. Le están quitando el trono. O sea, qué pena. Tenemos una encuesta que dice relación con el próximo año, ¿no? Exactamente, a propósito de algunas cifras que han hecho que los mercados miren con optimismo, con más optimismo el próximo año. ¿Cómo proyectas tu situación personal para el 2021? Las alternativas son mejor que el 2020, igual que el 2020, peor que el 2020 o impredecible. Va ganando impredecible. ¿En serio? Sí. ¿Qué va a ser impredecible si no se sabe? Si... Oye, es la ilusión del control de la... Vamos con la... En Esto No Es Plaza Italia, el Bustamante Test. 7:36, tenemos escasos segundos para jugar lo que es un concurso espectacular. Primera pregunta. ¿El alcalde de qué comuna dio positivo ayer a coronavirus? La comuna, a la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. Gregorio Luri. No, pero ¿de qué comuna? ¿De dónde es Luri? No sé. Luri. Aquí llegó una persona. Es Cerro Navia. Alcalde Mauro Tamayo. ¿Mauro Tamayo? Dio positivo, así que a través de un comunicado se informó que empieza ya a cumplir desde ayer la cuarentena preventiva en su domicilio, revisando todos los contactos estrechos. Imagínate un alcalde con tanta ¿con cuánta gente tiene contacto? El próximo virus debería ser una enfermedad de contagio sexual para que uno sepa específicamente cómo se contagió. ¿Sabes qué día es hoy? ¿Qué día es? Hoy día es primero de diciembre. Es el 69 de diciembre. No, pero además de eso, es el Día Mundial del SIDA. Ah. Dios es guionista. Tú haces el comentario. Tiro. Ahí está. Que fue... Ya fue. Inicialmente, pero era un traspaso por sangre, es en realidad, ¿no? No una enfermedad de contacto sexual. Pero inicialmente era muy... Porque... Era principalmente... Sí, era, como decía, fue la población por ahí, de riesgo. El SIDA, SIDA. ¿Se acuerdan? El SIDA, SIDA. ¿Se acuerdan? Sí, ya, 1-0. Arriba los tuchis. A ver. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama el candidato que presentará o que presentaría... que presentaría la UDI para la gobernación metropolitana como candidato a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Cristian Lavé Junior. ¿Cuál es el segundo apellido? Martínez. Ayer dijimos el primo. No, yo nada que ver ahí. No, no. Te digo al tiro, mira, no. Uno los parientes no lo elige. Oye, tu bien papá. Chiquillos, digo, presentaría, lo pongo incondicional, porque si bien la UDI tiene toda la intención de que esa sea la carta, bueno, hay que conversarlo bien. Se suponía que ayer en la tarde-noche había que llegar a un consenso. Pero respecto Jacqueline, a eso. Pero Jacqueline ya lo dio como un hecho. No, o sea, dice que él es la carta. ¿Y por qué dice que salió elegido Core? La Core. Carta número 3. Es Core. Es Core. ¿Es Core y Core rápido? ¿O Core lento? No sé, pero tenía razón ayer cuando hablaron con Claudio Rego, que salió uno de los vencedores para la gobernación metropolitana, diciendo, ojo con lo que pase en el oficialismo, porque ellos también tienen que presentar su carta. Pero esta sería la carta. ¿Ustedes creen que tiene posibilidades Cristian Lade Martínez? O sea, si es el único candidato de derecha, sí, pues, tiene ¿sí? posibilidades. ¿Pero tú dices por ser hijo de quién es hijo? No, pregunto, porque a lo mejor la gente no lo conoce tanto. No, si es el único candidato de derecha, la gente de derecha que va a votar por él. Sí, pues hay que ver en Santiago. La gente de centro puede ser que vote por Orrego, incluso. La gente más liberal de centro derecha puede ser que vote por Orrego. Claro. Pero no tiene problemas de votar por Orrego. Digamos posibilidades acotadas. Ya. Acotadas. Se produce el empate. Siguiente pregunta. ¿Viene? ¿Cuántos años tiene el mago Valdivia? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5. ¿Tiene 35? No. ¿34? No, alguien acá dice 38. 37 años. No, y la respuesta es correcta. Yo me quedé. 19 de octubre de 1983, se nació en Maracay, Venezuela. Tengo la pura cara de viejo. Se ve más joven, encuentro yo. Sí. Sí, pero es que hace mucho deporte. Pues así, ese es fácil. Oye, perdí musculatura. ¿Y quiero decirle, durante la pandemia? Si toda la culpa la tiene la pandemia. La pandemia. Porque no ha hecho qué ejercicio. Ese ejercicio. se le nota. Lo hago de otra manera. ¿Ustedes encuentran que estoy muy gordito? Que yo he subido bajado. No hablemos de eso, por favor. 10 kilos. Subo y bajo 10 kilos. Bueno, ese es tu estilo, entonces. Está bien. Mi estilo de baile. Sí, para arriba y para abajo. No, que la pandemia hizo mucho daño en mucha gente. ¿Tú crees que me hizo mucho daño, Carlita? No, fíjate, yo creo que no. Porque tú tienes algo a favor. ¿Qué es? ¿Qué es? La altura. Ah, no se nota tanto. No se nota. Todo pasa más piola los cuando eres alto. Los chicos estamos más. Sí. Expuestos al virus. Oye, pues más cerca de la gravedad. Claro. ¿Cómo vamos entonces? 2-1 pasan a la delantera Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Qué farmacéutica anunció 100% de efectividad en casos severos de COVID-19? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira la perfección. Doctor Simi, no. Es una farmacéutica. Moderna. Hermenéutica. La farmacéutica moderna. Mentolatum. Moderna. ¿Quién dice moderna? Yo. No, tú le copiaste aquí a los chuchis que llegaron primero. No, me estoy viéndolo. ¡Lo googleé! Llegó Claudia Rubilar, Caro, MSC y Juan Pablo Ferreira y Gabino Barrera. Claudia llegó. No, Gabino Barrera puso moderna. O sea, eso no existe. A lo mejor quiso escribir Madonna. Madonna. Oye, pero ¿qué les parece ya como que uno se empieza a ilusionar con este tema? Mira, yo Moderna dice que completó su ensayo. Me ganaste con el Ola, como decía Tom Cruise. Su ensayo de fase 3 y dice que la vacuna fue un 94,1% efectiva contra el COVID-19 y un 100% efectiva para prevenir casos graves de coronavirus. Ya, se heavy. Es ya. Heavy metal. Heavy metal. Que ahora tiene que esperar la autorización de Estados Unidos para poder empezar a entregarla. Aprobarla. Ya vamos a aprobarla. El empate, vamos entonces con esto se termina y con esto se define todo. ¿Quién dijo esta frase? Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al verso. Sebastián Piñera. No. Podría haber sido, pero no. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Juan Agustín Cruchaga. Alguien pone el general Bernales. ¿Por qué? El general Rosas. No, no va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa, general Rosas. Fíjate, el general Yáñez, dice el patrón del PAN. Ah. No, también podría haber sido. También podría haber sido, pero el no. El mago Valdivia. Daniel Aránguiz. Teníamos. Bueno, mira, a todo esto está. Yo creo que detrás de esa decisión. Daniela. Patricio Santamaría. Sí. Presidente del CERVEL. Pero lo dijo Juan Pablo Ferreira antes que tú. ¡Lo googleó antes! Oye, que ayer tuvo que salir a poner pecho a las balas Patricio Santamaría por las críticas a todas las cosas que pasaron en las primarias del domingo. ¿Sí? Dice, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, nos corresponde administrar y organizar la elección. Hubo una campaña y si ustedes revisan, tuvimos 6 cápsulas gratuitas, radiales, diarias y toda una difusión respecto de las primarias. Sí, parece que no fue suficiente. Que no aleguen a Patricio. Muy bien, entonces ganaron los chuchis. Bien. Esta vez vamos a una canción. De esa que te gusta. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Señor es mi pastor, nada habrá de... Está atrapado. Ahora sí. Vamos. El gobierno mantendrá, o esa es su idea, impuestos al retiro del 10% e insiste con el reintegro en la Cámara de Diputados, por lo menos así lo confirmó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ayer se realizó la primera sesión en la Comisión de Trabajo, donde se abordó este segundo retiro de fondos previsionales y la discusión continuará este martes. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto discutir. Eso es Mecano. Sí. ¿Cómo te puede gustar Mecano? Ay, a mí también. Bueno, entonces soy el único que te gusta Mecano. Bien, somos dos. Dos contra dos. Okay. Mujer contra mujer. Debajo de la mesa. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para evitar atropellos a los derechos humanos. Esto lo dijo el presidente Sebastián Piñera en Canal 13 anoche. El mandatario señaló además que post estallido social hubo abusos policiales y los lamenta, pero nunca una política de Estado dirigida a ello. La verdad es que no quiero mantenerla en el pasado. Y en los días y en los hombres que se vieron inundados. Derrotado. Simplemente y con la fortuna suficiente perderle el miedo a todo. ¿Y por quién barítono? No sé. Es que, bueno, digamos que Luis Levert estaba más o menos en ese registro. Le hacía todo. Sí. El MinSal reportó 1.313 nuevos casos de COVID-19, 54 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Atención que Coquimbo aumentó en un 52% sus casos en los últimos 7 días. Lo mismo ocurre en las regiones de Magallanes, Valparaíso y Metropolitana. Ante una segunda ola de casos, el gobierno comprometió un plan de emergencia que contempla ampliar en más de 1.000 la capacidad de camas UCI. Hola, hola, dulzura. Hola, hola, hola, mi amor. Se nos viene la segunda. Hola, hola, de amor. El MinSal excluyó cerca de 30 correos electrónicos y ya envió documentos a la Fiscalía. El total de correos solicitados, recordemos, era 49.000. La selección hecha por un grupo de salud, del Ministerio, según el procedimiento propuesto por el Ministerio Público y aprobado por el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y también la Corte Suprema. Está inventando. Creo que me comí unas palabras. Sí, como que no se entendió, pero en el fondo quise decir que esto era una orden judicial. Judicial, Isabel, hazme el amor y gózame. Ya, y con esto termino. Jorge Valdivia llega a acuerdo y vuelve a Colo Colo. Todo esto lo supimos por el emoticón. Sí, pues. El futbolista firmará su contrato este martes y será inscrito en la ANFP y además se someterá a los exámenes médicos de rigor en esta abueli. Jornada. ¿Cómo es la canción típica? Se me confunde con y no es esa. No. ¿Cuál es? Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Tengo una información de utilidad pública muy, muy relevante. Importante. Porque con el aumento del calor vienen dos amiguitos a convivir aún más con nosotros, que son la araña del rincón y el murciélago. Y quiero dar instrucciones de cómo reaccionar y cómo cuidar. Atención, señora, señor. La araña del rincón es un animalito, un insecto. Yo tengo un animalito. Que pero puede causar un daño muy importante. Sí, pues, hay que tener cuidado. Y que es fotofóbico, es decir, no le gusta la luz. Así vive en la los oscuridad rincones. Más absoluta, sí. Dentro de los cajones y sale de noche. Entonces, la mayor parte de las picaduras ocurren o porque se siente atacada en la noche cuando alguien la pisa, por ejemplo, o en la ropa. Se esconde en la ropa y la gente se la va a poner en la mañana y placa, chaca, ahí placa. Viene. Sí. Y hay una cosa muy interesante, quiero, Caleta, pon atención a esto. Caleta, por favor. La araña del rincón, la que uno encuentra en la casa, es hembra. Siempre. Ah. ¿Sabes por qué? Se come al macho. Se come al macho. Se lo come. Después de aparearse, lo mata. Mira, yo creo que eso se da en la especie humana. Sí. Se da, fíjate, con cierto recelo lo digo. A lo mejor hay feministas que me están escuchando, pero se ha visto. Hemos visto casos de gente que lo hemos perdido. No inmediatamente, pero después de unos 5 o 6 veces, meses. Todas las arañas de Rincón. Nanito son, lo tuvimos que rescatar. No son los araños de Rincón, son las arañas. Las arañas, ¿eh? Así que. Y los murciélagos. Los murciélagos. Y hay que llamar a un número, hay varios números, porque no es fácil. Si te pica una araña de Rincón, tienes que ir de inmediato. Hay que ponerle hielo. A un centro de. Hielo urgencia. Y irte a ver al tiro. Dice ojo, que actúa primero a nivel cutáneo y luego de unos días, si no hay atención, ataca órganos internos. Sí, hay que tener mucho cuidado. Puede causar la muerte por fallas del riñón. Sí, hay que tener cuidado. El murciélago, por su parte, no tiene ningún problema para el ser humano. No ataca, no tiene. A no ser de que uno lo vea que anda medio dormido, volando en forma inorgánica. Y choca contigo. Y eso porque tiene rabia. Si tiene rabia, inorgánico. Es que a la gente que tiene rabia hay que respetarla. Ya, o sea, yo me acuerdo que hace algunos años. ¿Te atacó un museo? No. ¿Viste uno? Pero déjame concluirla. Había un edificio que estaba en la esquina de Luis Taller Ojea con Providencia. ¿Ya? Era una especie como de caracol que está ahí, justo donde está la estación Tobalaba del metro. Y en sus techos. Viven. ¿Ya? En sus techos viven murciélagos que en la noche, como una especie de bandada, se deslizaban hacia el Cerro San Cristóbal. Y llegaban a Cerro San Cristóbal, cazaban sus porquerías. Ah, porque ellos le denominaban así, tenían un paseo diario. Claro, y se les podía ver a cientos de, porque no sé si eran miles, cientos de murciélagos. Cientos de miles. Cientos de miles. Ya bueno, pero esos son muy útiles porque. Triangulando, y esto me lo dijo Gino. Triangulando con lo que posteriormente sería el Costanera, o sea, de los Cerros. Y eso y matan muchos bichitos, entonces son eso muy útiles. Matan polillas. Muy necesarios para el ciclo de la vida, como decía el Rey León. Claro, y obviamente chupan la sangre de los seres humanos y los transforman en zombies, gente de su especie. En zombies. Claro. Y recordemos también, uno de ellos es un superhéroe. ¿Cuál no es? Sabemos cuál. Ah. Y tiene su amigo Robin, al que se lo da. Robin, a Robin le deberían gustar los murciélagos, sí, también, ¿no? Por una especie de defecto. ¿Sabes cuánto me gustan los murciélagos? Oye, deja que te diga. Esto que es bonito. El acto de suspirar. El acto, Batman. El acto de suspirar para mucha gente está relacionado con como una especie de decepción, ¿no? La gente. Ah, pero también de cuando está uno enamorado. O enamorado, qué sé yo. Y no, tú sabes. Nanito, le decís tonca. El suspiro es algo esencial para el funcionamiento del pulmón humano. De hecho, cuando recién se crearon. Y yo le he dicho tanto a la Caleta, ¿por qué suspira? Se crearon los primeros ventiladores. No pensaron en los suspiros y la gente se moría. Hasta que se dieron cuenta que había que incluir 12 suspiros a la hora. Uno suspira por lo menos 12 veces cada hora. ¿De enamorado, Marcelo? No, es una forma de que los alveolos del pulmón no colapsen. Entonces, una vez cada 5 minutos, 10 minutos, haces una aspiración más grande, el doble de la habitual, para que se llene bien todo, y después... Oh. A mí se me salen gases con eso, Marcelo, no. Se da mucho tu alveolo, ¿eh? Sí, pero... perdón, por suspiro. Un suspirito, pasa un ángel. Un suspiro innecesario para los alveolos, Perdón. Otro suspiro. Para los alveolos. Mis alveolos son muy, muy necesitados. Claro. Tenés cualquier alveolo. Sí, pues si es el problema. ¡Te ha pasado alveolo! ¡Cualquier alveolo guía! ¡Ay, tercero medio! ¡Cómo te extraño! Bueno, buena noticia para los afiliados de FP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. ISA Intervial, conexiones que inspiran, está presentando Podcast Fest Latam 2020, mira, un encuentro con los más increíbles podcasts de todas partes de Sudamérica. Si te encanta la ficción, por ejemplo, vamos a hacer volar tu imaginación con audiorelatos y docuseries narradas por destacadas voces. Inscríbete gratis en podcastfestlatam.com y celebremos el audio. Mañana parte 2, 3 y 4 de diciembre. ¡Arriba el audio!

turismo también le falta, pero vamos avanzando a buen paso en la senda correcta. Y en las señales de sensaciones, porque al final la economía funciona mucho con sensaciones, tanto a nivel empresarial como a nivel de las personas. Nosotros estamos haciendo una encuesta hoy día de cómo piensa la gente que le va a ir, va a estar su situación económica el 2021, y el 35% piensa que le va a ir mejor, el 20% igual, y solo el 6% que le va a ir peor. Hay un buen lote que no sabe, que es impredecible, pero... ¿existe esa sensación de que el próximo año ya la cosa se recupera? Bueno, sí, pues en conjunto con la salida, con la llegada del sol, está llegando la esperanza también. Y hemos visto que progresivamente han ido pasando los meses más difíciles. Ya se están recuperando los empleos. Hubo un momento que llegamos a casi 2 millones de pérdidas de empleo. Y ya estamos, y hemos recuperado un tercio de ellos. Entonces se ve un poco más de optimismo, eso se refleja en las expectativas económicas, en las expectativas de consumo también, en las expectativas empresariales, que hoy salió una noticia interesante al respecto. Entonces progresivamente han ido mejorando las expectativas y también progresivamente los indicadores reales de la economía han superado las expectativas. Y eso significa que vamos por un buen camino. Y efectivamente, como tú decías, Marcelo, la economía es una ciencia social, que se afecta muchísimo por las expectativas de las personas, por las sensaciones, por incluso por las emociones. Si es que estamos con miedo, por ejemplo, que como estuvimos en algunos meses, que no sabíamos cómo iba a ir desarrollándose el coronavirus, entonces ahí también eso también tenía un golpe muy importante en la economía, pero ya estamos de alguna manera tomándole el pulso a la forma en que tenemos que abordar esto, con mucho cuidado, con protocolo, y eso nos permite también ir compatibilizando la apertura o el ingreso de personas a sus lugares de trabajo en aquellos sectores económicos que todavía no podían funcionar. Ministro, se ha comentado a propósito de los retiros estos de los fondos de pensiones, que tienen un efecto en el corto plazo que reactiva esta cantidad gigantesca de dinero que entra al mercado, ¿no? 19 mil millones de dólares la primera vez, ahora no sé si son 12, 14 mil millones de dólares. ¿Es correcto eso, no? Bueno, si salga la plata de donde salga, Marcelo, si se inyecta en la economía, eso genera una reactivación coyuntural, sin ninguna duda. Aumenta el consumo, como de cerca del 50% de esos dineros que se retiraron fueron a consumo. Ya. El resto fueron a pagar cuentas, a pagar a ahorros también, a distintas finalidades. Sin embargo, este retiro, bueno, tiene un impacto muy fuerte en las pensiones, y eso a mí no me parece positivo. Y cuando tiene un impacto en las pensiones, significa que tiene un impacto en el ahorro. El ahorro es un componente de la inversión, y eso, por lo tanto, también restringe las posibilidades de desarrollo futuro y de desarrollo de puestos de trabajo futuro. Entonces, es algo positivo en el corto plazo, pero no es algo positivo en el largo plazo. Ayer el presidente, en un programa de televisión, dijo que el 80% de la gente no va a pagar impuestos. ¿Eso quiere decir que el 80% gana menos de 700 mil pesos? Efectivamente. Porque nosotros, el impuesto al ingreso es un impuesto progresivo. Es decir, los que ganan más, pagan más en Chile. Y esa es la razón por la cual nosotros queremos, lo que ha planteado el gobierno, es mantener ese impuesto. Si es que porque es un impuesto justamente progresivo, el que gana más paga más, y esos impuestos sirven justamente para poder financiar programas sociales de gente que más lo necesita. El tema, usted mismo lo decía recién, en alguna área es más complejo que en otro, ¿no? Probablemente el turismo, la hotelería y todo lo que está en torno a eso ha sido de lo más golpeado y sigue siendo de lo más golpeado por la pandemia. ¿Cómo están analizando el potencial de esa área en estos meses de verano? Ya, a ver, en primer lugar, para explicar a la gente que la crisis que estamos viviendo ahora es una crisis básicamente de demanda. No es como cuando viene un terremoto y entonces ese terremoto remece la posibilidad de ofrecer bienes y servicios, ¿cierto? Porque afecta la capacidad de producción, afecta, genera un... rompe la estructura de las empresas, de los restaurantes, etcétera. Entonces lo que estamos viendo ahora es que la pandemia nos obliga a cuidarnos y a quedarnos confinados, y entonces eso va afectando distintos sectores de la economía de forma diferente, y los últimos sectores que se van activando son aquellos que tienen una atención presencial. justamente por motivos para evitar el contagio. Y es por eso que el turismo se ha visto muy afectado, porque es básicamente presencial. Hemos ido a poco habilitando protocolos para que puedan funcionar los restaurantes, los hoteles. Hemos también habilitado la posibilidad de que las personas puedan trasladarse de una región a otra a partir del paso 3. También se están abriendo muy poco a poco, con mucho resguardo, la frontera, con PCR negativo, con seguimiento diario de las personas que ingresan al país. Pero efectivamente ha sido de las actividades más golpeadas. El turismo, algunos servicios personales, la educación, servicios profesionales, todo eso ha sido de lo más afectado. Y pensando ya en un tema más de mediano largo plazo, el próximo año es no solo un año de elecciones, sino también de probablemente la creación de una nueva constitución, y hay una presión importante para que en esa constitución se establezcan un montón de derechos garantizados para la gente. En términos económicos, ¿ve algún peligro eso? No, yo pienso, fíjate que, a ver, la manera en que se ha abordado la constitución, partiendo por la forma en que se desarrolló el plebiscito, que fue muy ordenado, que fue en el mismo día se reconocen los resultados con altura de miras, con un ejemplo democrático, ha sido algo positivo para efectos de la inversión y de todo el sector económico, porque le restan incertidumbre. Si lo que afecta negativamente la economía es cuando tenemos algunas señales equívocas en materia de certeza jurídica. Por ejemplo, algunos proyectos de ley, mociones parlamentarias, que tienen una visión de poco largo plazo, muy cortoplacista, y eso sí afecta las condiciones para invertir en el largo plazo. Y eso es lo que quizás más preocupa desde el punto de vista económico, más que la constitución, que desarrollando en forma con altura de mira. Yo diría que mociones parlamentarias que tienen una visión de corto plazo, que no sopesan cuál es el impacto que pueden tener esas señales en la inversión futura que Chile la necesita, pues Chile necesita inversión para poder desarrollar empleo, para poder generar desarrollo y oportunidades. Ministro, en términos de las preocupaciones, ¿no? Hemos hablado con usted varias veces y siempre ha demostrado una especial preocupación por el sobreendeudamiento y por, de repente, la falta de educación financiera y la falta de instrumentos para la gente que gana menos plata incluso, ¿no? ¿Cómo ve eso ahora a un año después del estallido social y de este año de pandemia? ¿Cómo ve el tema del sobreendeudamiento? Bueno, varias cosas, Marco. Primero, que exista la posibilidad el acceso al crédito es algo positivo en la economía. A las economías, mientras más desarrolladas, mientras más consolidadas, más acceso al crédito tienen. Lo que tenemos en Chile, sin embargo, es que los deudores tienen poca información respecto de los propios créditos que solicitan. Y es por eso que estamos empujando una ley que permita la consolidación de deudas, para que las personas sepan a ciencia cierta cuál es la carga deudora que acarrean. Muchas veces no lo saben, y lo que tú dices es cierto, se necesita mayor educación financiera, pero también se necesita que por parte de las instituciones financieras no exista siempre el objetivo de vender un producto financiero, sino también de asesorar a la persona que lo solicita, de tal manera que no se sobreendeude más allá de lo pertinente. Nosotros desde el CERNAC estamos desarrollando una estrategia, o sea, ya desarrollamos una herramienta, de tal manera que las personas puedan incorporar en la calculadora familiar, incorporar todas las deudas que tiene, todos los créditos que ha solicitado, y cuál es la carga financiera mensual, de tal manera que le defina si es que le corresponde, si le conviene o no pedir una deuda adicional. Porque si no lo vemos, con el acceso al crédito que existe en Chile, es que las personas, muchas veces sin saberlo, incurren en nuevas deudas y finalmente terminan asfixiados, acogotados de deudas que no pueden pagar. Y eso es algo muy negativo. Entonces, es una mezcla de cosas. El acceso al crédito es bueno. La información en Chile ha sido insuficiente y es por eso que tenemos esta agenda de transparencia, de entrega de información al deudor. No tenemos una ley que consolide deudas, que ahora está en trámite. Y yo creo que esos elementos son suficientes para poder ordenar un poco más la capacidad de endeudamiento que tienen las personas. Ministro, no, es una cosa ya más bien personal, pero me gustaría saber, ¿va a haber algo en La Moneda para celebrar el cumpleaños del presidente? ¿Están invitados? ¿Una torta? ¿La velita? ¿Alguna cosa, no? No sé. No lo sé. No le llegó la invitación. Bueno. No me llegó la invitación. Ah, no, perfecto. No, está bien, no queremos. Oye, entrar en... Entonces no, tampoco... ¿Cómo puede llegar tanta gente a la moneda? Entonces, sí, tampoco le he comprado un regalito. No le he comprado nada todavía. Sí, tenemos alguna idea acá, pero se las vamos a mandar. Se las vamos a mandar por WhatsApp. Por interno, ¿eh? Ya, está bien. Bueno, ministro, muchas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien, ¿eh? Un abrazo, que estén bien. Muchas gracias. Chao. Nos vamos a una canción de paz social. Sí, y de armonía. Oye, hoy día se cerró el Canal 2. Se celebra. Sí, 21 años. Mira, qué locura. 21 años menos. Ese nos pasa. Sí. To tell you about the story I said, made a honey, but a stain I could feel. Got the message that it come from the floor, and that's the way to get yourself in trouble. Women, you take it easy 'cause you don't know the feeling. Make it up, like you do no wrong. Give me fever like a man blind to passion. If you got the time, I'll show you how to turn it on. Bueno, ya estamos acá. Oye, estamos, vinculándonos. ¿Estamos ok con la frase después? Sí. ¿Sí? Oye, la Unión Europea prevé aprobar las vacunas de Moderna y Pfizer el 29 de diciembre y el 12 de enero. ¡Estaríamos listos, papi! Mientras no sea, ¡estaríamos listos! No sea el Día de los Inocentes. Mientras no sea. Claro. Mientras no sea. Bueno, mira, fue corta la entrevista con el ministro Palacio. Está como de respuesta corta, fíjate. Sí, es que la pregunta es muy corta también. Sí, y mala. En general, malo, gente que pregunta mal. Pero bueno, la autocrítica ya está hecha. Ya la caleta ya nos vino a porrear aquí en el suelo. Que faltaron todas las preguntas. Claro. Esa pregunta. Oye, no la hiciste. Tú sabes que está cada vez más relevante los influencers, ¿no? En todas partes del mundo hay gente que se dedica a mostrar su como vida. Como pega influencer. Y le pasa. Influencer. Ya, y hay una señorita en Hong Kong que se llama Mei Yang. Mei Yang. So So Mei Yang. Que tiene 25 años y es famosa porque en general muestra mucho producto, ¿no? Porque para que me imagino le pasen las cosas. Sí. Ella dice: ¡esos locos chinos! Muchos miran, esta es mi cartera, que no sé, tenga este mi vestido, este mi. Todo como muy, influencer. Y todo muy, muy, muy caro. Al punto que él también mostraba billetes a los nanitos. No este nanito, el otro. Mostraba billetes, mira los billetes que tengo, qué sé yo. ¿Y qué pues, crees que pasó? Se lo robaron. Le entraron a robar. Ah. Obvio, pues le entraron a robar si te estaba todo el rato mostrando. ¡Qué pava! Miren lo que tengo, miren lo que tengo. Y Mei Jin entonces vio que la. So Mei Jin trabajaban en una orquesta. So Mei Jin. El fin tocaba. De semana pasado, los loeros ingresaron al lugar. Redujeron a la influencer, la dejaron más o menos de 2 milímetros. Y también a la cuidadora de su hijo. Y llegaban palos y cuchillos. Mira. Eran poco preparados, además. Yeah. Y le robaron en total a más o menos $500,000. ¿Tú sabes que $500,000. En China, usar armas de fuego está penado la ley. Son como 40 años de cárcel. En cambio, palos y cuchillos, te dan premio. Sí, ahí te ponen. Muy bien, el arma tradicional. ¡Excelente resultado! Bueno, hay que decirlo, ¿eh? ¿Cómo se llama este, un linchaco? El linchaco de Bruce Lee. ¡Ah! El Bruce Lee usaba linchaco. Linchaco. Sí, yo una vez traté de ocuparlo y me pegué en la cara, fíjate, violentamente. Y una vez con y dejé de usarlo. Lo pedí, mis papás me lo compraron. Ah, no, yo construí una vez uno, con palo escoba. ¿Y? Le hace un hoyito y quedan los dos palos de escoba y. Lumchaco. Ese es el de palo de escoba, se llama Lumchaco. Le decíamos Linchaco nomás. Lumchaco. No, traté de hacer un movimiento y me pegué tan fuerte que lo. No, yo me casi me volé un diente. No, es imposible de manejar esa. Mi papá me decía: ¿Qué pasó con la cosa que te compramos? Pues, no, está ahí, ya la dominé. Pero era profesional el que tenéis tú. No, yo creo que no era tan profesional, pero. Venía en una bolsita. Venía con la tela y etiqueta. Lo compré en una tienda del ramo. Esto sí es increíble. Hay un kazajo, es decir, una persona que. De Kazajistán. Que viene de Kazajistán, que se llama Yuri Tolochko. Gran nombre para un kazajo. Yuri Tolochko es un. ¡Yuri Tolochko! ¡Aquí! Es una persona que se dedica al físico-culturismo. No tiene nada que ver, pero. Ese musculoso, sí. Así y ya, dice, como uno, digamos. Anunció de que después de una unión que se inició en 2019 y que se había pospuesto por el coronavirus, decidió finalmente casarse. La diferencia es que se casó con su muñeca inflable, que se llama Margot. Chuta, yo sé que los vuelve loquitos. Yuri Tolochko de mira, Schwarzenegger. Dijo que su actual mujer, entonces, Margo, es una muñeca inflable y tiene una personalidad ardiente, pero un alma tierna en su interior. ¿Qué me dijiste? Oh, empezaba. No hay que ver. Ay, ¿por qué tanto ese silencio? No hay que ver, ya. No sé. Ahora, estoy mirando, ahí está con la. Te estoy mostrando una foto con la. Ah, igual me casaría. No sé si casarme, pero. Ahí está, mira, ¿tienes estos sonidos? Estos son los sonidos de la noche de bodas. A ver. Qué alegría estar contigo esta noche. Ahí entra, mira, es él, ¿ah? Mira. Esta es la noche de bodas del kazajo. Y de afuera de la pieza, ¿qué están haciendo ahí? ¿Qué está pasando? Nada, mamá, no es lo que tú piensas. Fantástico. Ay, bueno, en Ray Lords. Oye, y esto es interesante porque ¿a quién no le ha tocado ir a una entrevista laboral? Mucha gente está empezando a trabajar y siempre me han llamado, ¿eh? Mira lo que le pasó a una joven que llegó a una siempre hay una lista de gente y te van entrando a una oficina y le hacen unas preguntas y todo. Y esta persona quedó descalificada aún antes de entrar a la oficina. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque los alvéolos. Suspiró. ¡Son los alvéolos! ¡No puede entrar! En la radio dijeron que era normal. Y listo, estoy nomás. No. Un angelito. Llegó a esta gran industria donde ella quería trabajar y había una recepcionista. Y al parecer iba tan nerviosa, qué sé yo, que a la persona que estaba la recepcionista no solo no la miró, sino que no la saludó. Ah. Y esta era una triquiñuela de la propia empresa. Si no saluda, no entra. Es que la que estaba ahí era la seleccionadora de personal. Oh. Se estaba haciendo pasar por la recepcionista y alguien que no saluda. El viejo truco. El viejo truco. Oh. Y debido a la falta de interacción con la recepcionista, no quedó ni siquiera Mira. En la entrevista. Qué notición que nos han mandado, Marcelo. Así que el ¿Y dónde fue esto? Esto pasó. Te digo, qué noticia Chile. Internacional, ¿ah? ¿Eh? Que ni siquiera da nota curiosa. No es noticia, no es nota curiosa. ¡Nada! Oye, esto me habían dicho. Tengo una tía que fue a San Felipe, weón. Y me lo hubiera contado así. Yo encuentro que es muy. No sabe dónde. No sale en qué lugar del mundo. Mira, puede ser una fake news y nosotros la hemos comentado acá. Causando quizás qué daño. Habría que googlearlo. Bueno, te voy a contar la historia de Mariam. Oye, te iba a comentar esto que a ti te interesa mucho, que lo estoy viendo, que desde la oficina del primer ministro se le informó a la gente de Netflix que por favor aclarara que Crown era mentira, ficción. O sea, que era ficción y que no era verdad, porque las generaciones están aprendiendo eso como si fuera historia. Claro, de que no es una serie histórica, sino ficción. Es una recreación en base a hechos reales. Basada en la realidad, claro. Hay mucha parte ahí que no deben haber ocurrido así, porque habían solo dos personas. Y aquí nunca se ha hecho la serie de Tatita. No sé, Tatita. Baculemus, ¿no? ¿Cómo se llama? Bucalemus. Bacalemus. Macalemus. Llegaste, pero sin mascarilla. La pasión. Oye, no, es que es heavy lo de la serie, ¿eh? ¿Tú la estás viendo? No, porque Marco me dijo que no la viera. The Crown. No, yo me cargué a la gente disfrazada. Que no me iba a gustar. Por eso no la he visto. No, pero bueno. ¿De qué? De reyes. De princesas. Con corona. Están disfrazados y hay gente que es rey. No, pues las reyes están en Buckingham Palace. Esto es gente que se disfraza para actuar de reyes. Ah, o sea, las películas de guerra tampoco te gustan. No. En todas las películas la gente se disfraza de algo. Sí. No me gustan las películas. Gusta el cine. No me gusta el cine. No, pero estoy en la tentación de ver solo la cuarta temporada. Por Lady Di. Así me decía que me gusta la Lady Di. Lady Di. Me decía. Di algo. ¿Tú tenés recuerdos de eso? Porque absolutamente. ¿De cuando se murió? Sí. Absolutamente. Me golpeó el corazón. 12 años tenías tú. Quizás 11. Más inocente. No, la verdad, me golpeó muchísimo. ¿Qué sentiste? Tristeza por los chicos, los hijos. Por, ¿cómo se llama? William. Por Charlie Arangui y Gary Medela. Sí, pues fue una. No, pero creo que la serie, en la cuarta temporada, claro, revela cómo se conoció Carlos con Diana. Y los problemas que tenían. Los problemas que tuvieron. O como diría. El amorío paralelo con Camila. Como Lady dice, salta el torniquete. Mucho. Le gustaba saltar mucho. El torniquete. Está saltando el torniquete. De nuevo, Lady Di. Sale la serie, esto de que tuvo, parece, un romance con un señor que montaba a caballo. Claro. ¿Sí? Su hijo. Salió colorín igual. Larry salió igual. Bueno, yo tengo entendido. Jimmy y Larry iguales al. Camila y Carlos. Tienen una cuenta oficial de Twitter donde... Qué lindo. Es bueno eso, ¿eh? No, donde cuentan todas las actividades que hacen, que generalmente es mucha beneficencia. Tuvieron que desactivar los comentarios de esa cuenta de Twitter. ¿Ah? Porque la gente reacciona. Se ha ido, pero con todos, especialmente contra Camila. Porque, ¡Camila! ¡Hola, amigos! Parece que la serie es muy explícita respecto a el amorío no que es tuvo. Camila, es Camilo. ¿La serie no sale eso? Es un rumor. ¡Camila! ¡Hola, amigos! Es como Alf, me encuentro. Pero bueno, dicen que hay una parte donde Camila invita a Diana a un restaurante. Ya, muy elegante, pero su intención era avergonzar a Diana. Y eso enojó mucho a la gente en el mundo. Por eso quieren decir que es ficción y no es realidad. Bueno, ahí ves. ¿Mito o realidad? O realidad, sí. Bueno, pero yo no la he visto porque Marco me dijo que no la viera. No, y tú le haces caso a Marco. Sí.

Muchas gracias, pues, ¿verdad? Son cientos de miles. En distintos cargos, de que las mujeres somos ahí dinámicas y nos movemos en distintas líneas, así que aquí vamos. Sí, por eso tenemos a la Carla, que se mueve todo el rato para allá, sí, no para. En nuestro motorcito. No detiene. Oiga, este estudio. Santiago, claro. ¿Cómo vamos? Se llama el estudio. Cuéntenos un poco de qué se trató. Bueno, primero contarles que Santiago Cómo Vamos forma parte de una red latinoamericana de los Cómo Vamos. Hay Bogotá Cómo Vamos, Lima Cómo Vamos, en Colombia además Medellín, Cali, varias ciudades se han integrado a esta red latinoamericana, que lo que busca es evaluar en general cómo están viviendo las personas, sus ciudades, sus regiones, y por eso esta es la primera parte del estudio. Luego vendrán otros aspectos que vamos a ir considerando en esta evaluación que se ha realizado. ¿Pero qué Santiago, evalúa cómo en vamos? Forma específica? Uh-huh. ¿Qué evalúa? ¿Cómo vamos? ¿En qué sentido? ¿Cómo vamos como ciudad? ¿Cómo vamos? ¿Cómo nos sentimos los ciudadanos con nuestras autoridades? ¿Cómo sentimos que se van cumpliendo los distintos estándares que son relevantes en materia de, por ejemplo, movilidad? Y en este caso también atendida a la contingencia pandemia. Nos juntamos todos y acordamos tener preguntas más o menos estandarizadas. Entonces, además, esto nos va a permitir luego compararnos con Quito, con Bogotá, con Lima, y poder saber cuál es la situación y el comportamiento de las personas, primero, en situación de pandemia, y además eso en esta primera parte la estamos asociando a la movilidad urbana en la región metropolitana. ¿Y cómo vamos? Más o menos nomás. Primero porque tenemos niveles de comportamiento de las personas frente a las cuarentenas que dan cuenta de una, en general, insatisfacción e incumplimiento. Hablamos de, en términos gruesos, que un 60% de los ciudadanos en Santiago, que están acá en la capital, consideran que hay un 60% de incumplimiento de las cuarentenas, de los confinamientos. 60% de incumplimiento. Y ese porcentaje aumenta si pensamos en la distancia social. Nos cuidamos de estar en los espacios públicos a más de los metros de distancia. Un 66% estima que no se respeta esa norma. Y sí, una duda, Paola, tenemos notas más positivas con las mascarillas. ¿Y esas opiniones son con respecto al resto de la gente o a la actitud personal? Porque yo creo que la gente es distinta cuando dicen, ¿usted mantiene la distancia social? Sí. ¿Y el resto de la gente? No. No, esa gente no la respeta. Claro. Esta pregunta está formulada en relación al comportamiento que uno observa en el espacio público, por lo tanto es del comportamiento de los demás, fundamentalmente. Ahora, sí hay otras preguntas que están enfocadas al comportamiento personal, digamos, y a tu propia satisfacción frente al cumplimiento, por ejemplo, de las medidas implementadas por los municipios. Bien, pero en este caso evalúas el comportamiento en el espacio público y en el transporte, y ahí adviertes este grado de incumplimiento del distanciamiento social y de las cuarentenas. Ahora, cuando uno analiza esto, es más o menos obvio, Paola, y tú lo sabías como ministro de transporte, que había un tema de ocupar el auto a nivel personal, no ocupar el transporte público, o andar en bicicleta, todo ese tipo de cosas. ¿Cómo ves esa evaluación con respecto a tu experiencia anterior? Hay un cambio súper fuerte de paradigma, porque uno intuitivamente pudiera pensar que efectivamente hoy día se están desplazando más personas en automóvil. Pero resulta que no es así. Ay, perdón, se abrió el micrófono. No es así. Y eso es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque quiere decir que aquellas personas que están en niveles socioeconómicos más bajos y que no tienen la opción de usar muchas veces el automóvil, son las que están moviendo la ciudad hoy día. Y si, por ejemplo, miramos en lo que es trabajo, incluso en lo que es ir a hacer trámites o acompañar a otros, el principal medio utilizado es el bus. Por primera vez no es el automóvil, es la micro. Yeah. Eso demuestra que el resto de las personas están en sus casas y están teletrabajando, teleestudiando, y la gran mayoría que se mueve en la ciudad en términos porcentuales lo está haciendo en los buses, en la micro, y en un menor porcentaje en el metro, porque en segundo lugar efectivamente sí está el automóvil particular. Entonces, esto te demuestra nuevamente que confirma la idea de que evidentemente Santiago está segregado, está dividido, porque además a eso le sumamos la distancia de viaje. Pese a que hay menos vehículos, la distancia de viaje en promedio son 11 kilómetros. Una persona en promedio se demora más de 60 minutos para llegar a su lugar de trabajo, y en algunos casos esa cifra supera la hora 30. Solo en un trayecto. Solo en la ida al trabajo, solo en la ida a hacer el trámite, se demora más de 1 hora 30, y en algunos casos recorre incluso más de 20 kilómetros, 25 kilómetros de distancia desde su lugar donde vive, su residencia, hasta su lugar de trabajo. Entonces, de nuevo, estas cifras ponen en evidencia esta segregación, ponen en evidencia que son las personas más vulnerables las que están moviendo la ciudad, que se exponen al contagio, y evidentemente eso además preocupa frente a las posibles nuevas cuarentenas que puedan existir, porque ya hemos visto que otros países han retrocedido. ¿Y eso, la gente qué opina de tener que nuevamente encuarentenarse? Confinarse. Miren, pese a que no hay mucho nivel de cumplimiento, como hablábamos recién, yo siento que existe una conciencia que lleva a las personas a decir en un 60% que estarían de acuerdo en volver a confinarse. Así. 60% estarían de acuerdo a volver a confinarse. Y fíjense ustedes que la zona oriente de la capital es la que menos quiere volver a confinarse. Ah, mira, y eso debería ser por lo más, o sea, tú dices, el sector oriente mayor ingreso, tienen menos ganas de confinarse. Tienen menos ganas de confinarse, y tal cual, porque está segregado el estudio por todo, la verdad, por mujeres, hombres, pero además está segregado territorialmente, pero además por ingresos socioeconómicos. Entonces, aquellas personas que tienen ingresos socioeconómicos altos y que coinciden en el estudio, viven en el sector oriente, son las que menos quieren confinarse. En un porcentaje que es de alrededor de 7% de diferencia versus a las demás sectores de la capital y los niveles socioeconómicos más bajos, de medio a más bajo. Entonces, esto demuestra además de que, claro, uno pudiera pensar que las personas más vulnerables dicen, no, yo no me vuelvo a confinar porque necesito trabajar, etcétera, pero también que hay conciencia de querer resguardar la salud, de ver la necesidad de ello, y están disponibles también a volver a confinar. ¿Y el metro aparece como un factor de riesgo más que los buses? El metro, a propósito de las encuestas, es el segundo medio más utilizado. Es evidentemente un foco de contagio natural, pero tomando los resguardos y las medidas de salubridad que se han empleado, y aquí yo, por ejemplo, destaco Metro Valparaíso, ¿no? Si uno compara, Metro Valparaíso tiene una campaña súper fuerte de información. Todos los vagones van con el eslogan de la mascarilla, y yo aquí en el Metro Santiago comparo, digamos, Metro Valparaíso, que yo estoy frecuentemente en la quinta región, la verdad es que es bastante menos la información del Metro de Santiago en distanciamiento físico, en uso de mascarilla y en otros. Sabemos que en hora punta es imposible aquí en Valparaíso, en Biobío, mantener el distanciamiento físico, y ahí también hay un llamado de atención a las autoridades, porque hay que buscar la forma de tener más frecuencia de buses, más frecuencia de metro en la medida que los carros lo permitan, para evitar estos focos de contagio. Pero el metro sigue siendo un protagonista en la capital. Uh-huh. Y fíjense ustedes, hay otra pregunta del estudio que es muy interesante. Si tuviéramos la posibilidad hipotética total, porque no es así, de elegir el medio de transporte, la mayoría de las personas, ahí vuelve a ser el auto el que encabeza, pero 10 puntos más bajo que el año 2013, cuando se había hecho esta primera medición de Santiago Cómo Vamos, ahí el 42% decía, no, yo me subo al auto, si puedo elegir me subo al auto. Hoy día existe más conciencia de movilidad sustentable, de medio ambiente, de congestión, y ha bajado 11 puntos la preferencia del auto, 11 puntos. Y después viene el metro, y después asoma por primera vez la bicicleta, con un 16.7% de las personas que dicen, si yo puedo elegir, me subo a la bicicleta. Ha subido y es mucho. Muy parecido. Sí, es muy parecido a hombres y mujeres, además, que también es un buen llamado de atención. ¿Y ya se ha hecho comparación con otras ciudades? O sea, ¿cómo vamos con respecto a Lima? Sí. o los colombianos que tú decías que estaban en este estudio? Lo que pasa es que ellos están aplicando en Lima, en este momento, la encuesta, están por aplicarla, lo mismo en Quito, por lo tanto vamos a hacer esa comparación a inicio seguramente del 2021, nosotros somos de los primeros junto a Bogotá que estamos sacando los resultados. Ahora, con respecto a Bogotá, tenemos resultados bastante similares, particularmente en el uso, como ellos llaman, hay los temas de lenguaje, les llaman el tapabocas, acá se llama mascarilla, ¿verdad? El porcentaje es bastante similar, y también hay nivel de incumplimiento del distanciamiento físico, que es relevante. Solo podemos tener hoy día los números de Bogotá, pero esperamos ya a principio del próximo año tenerlos de todas el resto de las capitales y ciudades. Y en términos de tu trayectoria, ¿no? El tema de la bicicleta, hemos hablado los últimos meses de problemas de seguridad de los ciclistas, ¿no? Han fallecido muchos de ellos, han habido protestas de los ciclistas, Se habla de ciclovía, pero lo que hemos visto es que las ciclovías están hechas en lugares donde había calle y por tanto hay más congestión de automóviles. ¿Cómo ves el tema de las ciclovías ahora que lo ves desde fuera? La verdad es que, lo veo con unas ganas de estar en el sector público. Yo soy independiente, no soy militante de partido político, trabajé 15 años en el Ministerio de Transporte, a mí lo que me mueve es eso, el servicio público. Y cuando uno ve que hoy día existía la tremenda oportunidad de, con la pandemia, que es una tragedia evidentemente, pero hacer un cambio de paradigma, cuando tuvimos las calles vacías, debíamos haber establecido mayor cantidad de ciclovías, aun cuando a lo mejor algunas de ellas pudieran ser transitorias para luego convertirse en permanentes. Yo me la había jugado por generar mayor conciencia en ese sentido y generar mayor cantidad de ciclovías. Ese proceso ha sido muy lento y ese proceso ha traído consigo, lamentablemente también, un retorno sin fiscalizar velocidad. Entonces, como hay mayor confianza, como hay mayor espacio, bueno, vamos y aumentamos la velocidad. La velocidad la habíamos logrado reducir a 50 kilómetros por hora. Hoy día, en promedio, los vehículos se están desplazando a 80 kilómetros por hora. Entonces, eso expone a los más vulnerables. Que no digo y no voy a calificar, porque evidentemente los ciclistas también tenemos un rol. Yo también soy ciclista y ciclista urbano. O sea, yo no solo la uso para pasear con mi hijo el fin de semana, sino también para ir a la universidad, para volver, etcétera. Tenemos que tener el resguardo también nosotros del uso del espacio público, pero también tiene que haber mayor conciencia vial. Y en eso hemos perdido, en eso no se ha logrado controlar la velocidad y eso ha tenido como consecuencia lamentable el fallecimiento de más de 85 ciclistas, mujeres y hombres, que este año han perdido la vida y que también, un poco por la experiencia y todas las familias me han contactado. Es bien terrible, evidentemente, escuchar los relatos. Hay una desazón total cuando pierdes a un único hijo, cuando pierdes a la hija mayor que va a la universidad por primera vez casi en la familia. Se te destruye la vida. Entonces ahí evidentemente el llamado de atención es que ojalá el gobierno pueda realizar primero una escucha, porque eso es lo que nos falta, una escucha. Nosotros la ley de convivencia vial la hicimos con 100 organizaciones de la sociedad civil, de Arica a Punta Arenas, ciclistas, feministas, ciclistas, todos fueron escuchados. Pero hoy día lamentablemente esa escucha se ha perdido y eso ha generado también que haya una desconexión con las necesidades, y esperamos que ojalá haya mesa de trabajo, ojalá se amplíe, ojalá se tomen estos datos son para la Exacto. academia, pero también para las políticas públicas. Ojalá. Muy Paola, bien, muchas gracias, que estés muy bien. Chao. Un abrazo. Nos vemos. Buen día. Chao. Chao. Era Paola Tapia, directora de Derecho de la Universidad Central, fundadora de la red Ciudad Futura, ex ministra de Transportes. ¿Te acuerdas cuando dábamos la agenda, Paola? Sorda como una tapia. Claro, sí, sí. No nos acordamos de ella. Y ahora no nos escuchó nada, fíjate. Vamos, a ver. Mira, sí. Cindy López, desde Chillán. Esta niña buena moza, ¿no? Que triunfó. Del pelo colorín. Exacto. We'll be right back. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Entonces saludamos a las... Florencia. Florencia de la O. Y Florencio de también, la O. ¿No? Florencia de la O. Florencia y Firenze, la Florencia, la ciudad Florencia. Italiana. Claro. De la Toscana, gran ciudad, linda ciudad. Preciosa. El tapaboca, preciosa. Sácate el tapaboca. Sácate el tapaboca. Hoy día nació Pablo Escobar. Oh, el mismo el día, actor. Mismo año que el Sebastián Piñera. El presidente Sebastián Piñera. ¿Qué tal? Mira, mira. Usted sacará sus propias conclusiones. El mismo día, el mismo año, todo igual. 1949, primero de diciembre, en Colombia, Escobar. En Chile, Piñera. Así nomás fue. El premio Cervantes se lo obtuvo un día como hoy, el 2011, el antipoeta chileno Nicanor Parra. El 2015, el expresidente argentino Carlos Chuleta Menem es condenado a 4 años y medio de prisión e inhabilitado a perpetuo cargo público por un caso de sobresueldo durante su gestión. Sigue siendo senador de la República Argentina. No, no sé lo que es ahora. ¿Qué será? ¿Qué, no sé. Habría que googlearlo. Y en torno a, me imagino, un montón de noticias que vamos a empezar ahora a revisar de hace un año. Bueno, hace un año, The Lancet, esta publicación científica inglesa, presenta un estudio de investigadores chinos donde afirman que ese día se había diagnosticado a la primera persona con COVID-19, lo que más tarde provocó el origen de la pandemia. Está de cumpleaños el cineasta, actor norteamericano, polémico por sus días, Woody Allen. Ya lo habíamos dicho, el presidente Sebastián Piñera está de cumpleaños. Y Fuad Chaín, el diputado demócrata cristiano, presidente de su colectividad. Y que tiene un hijo que se llama igual y un padre que se llama igual. Por eso él es Fuadito. Fuadito. Fuaditito y Fuadito trabajaban en una orquesta. ¿A quién vamos? ¿Lo puedes llamar? ¿A Fuad? ¿A Fuad? ¡Llamémoslo! ¿Pero artesanalmente? ¿Ya sea a Sebastián Piñera? Llámenlo. Llámenlo. Mientras tanto yo les voy contando temas de la agenda. Ya, tú primero. A las 8:30 el Banco Central publicó el IMASEC. ¿Cómo fue? Correspondiente octubre. Hoy aquí lo vi. Parece que no fue... No está en el rango de lo esperado. Porque decían que fuera positivo. IMASEC de octubre cayó 1,2%. Mira, no. El periodista Nicolás Pout dice que es mucho peor de lo esperado. Se creía que tendríamos el primer crecimiento anual desde febrero, pero finalmente eso no ocurre. Este es un teléfono muy antiguo. Decía este Pillera. ¿Se lo pusiste con el tabo? Ah, sí. A ver, estamos viendo. Sube el volumen. ¿Eh? No suena. ¿Qué hay que pagar la cuenta. Ahí está sonando, pero tienes que poner el altavoz. Hay que pagar la cuenta. Ahí está. Debe aparecerle a él Marc Comparini. Marcelo Comparini. No contestar. Evitarlo. Spam. ¿Aló? Se está llamando, entonces. Crucemos los dedos. Cadena de oración. Está llegando el guope, fíjate. ¿Se da delito esto de llamar? No. Está llegando el guope ahora. Sacarlo al aire sin que no, sea. Porque además tú. ¡Es una broma! Cortó. Además cortó. Tú eres Comparini. Se cortó. Qué tanto. Tu ya. Cara es tu credencial. Fue el chain. No, intentemos. Es lo que nos queda. No fue mal. A falta de torta, ¿no comer? Bueno, son las llamadas. Ahora son como. Esto digamos que... Presidente de la ADC, Fuad Chaín. Sí. Suena igual, ¿eh? Tú le habláis porque estáis más cerca. Ahí. Está llamando Fuad Chaín, también presidente. Me tiene la registra. Está durmiendo. Sí, ellos duermen. ¿Ves que viven de noche? Entonces duermen de día. Ya, renunciamos a esto. No puede ser. Bueno, a las 5 de la tarde la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados no fue mala. Influencer 2, Los Italia 0. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados vota hasta su total despacho el proyecto del gobierno sobre un segundo retiro de fondos provisionales. ¿Qué? No, voy a marcar a Woody Allen. ¡Ay! Voy a seguir. Que te estaban devolviendo el llamado. No me pescaron con respecto... Mira, Siri se me activó. ¿Solita? Ay, no sé. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados vota hasta su sal despacho el proyecto de gobierno sobre un segundo retiro de fondos. Eso es muy importante. Hoy día a las 5, pero está en el entredicho el tema de los impuestos. Dicen que el gobierno no cede en su plan de las 700, son 750 mil pesos, ¿eh? Sí, ese sería el monto hacia arriba. Oye, hoy día a las 7:30 ya empezó esta actividad Juan Francisco Gali con el general. Sus utensilios, ¿eh? Iba a hacer una talla con eso. Ah, iba a decirlo. Justo lo, ¿Te robó la talla? Pucha, perdona, a ver, háblala de nuevo. No. Hagámoslo como que no lo he dicho, ¿eh? ¿Cómo era la talla? Ya, cortemos esa parte ya. El subsecretario del Interior. No, me quiero hablar de los utensilios, lo mismo. Utensilios. Sí. Te hubiera salido bien así. Bueno. El senador de Evópolis, Felipe Kast, que te ha congelado todavía, qué frío. No, yo creo que ya no. Bueno, aquí nombraron a Cristian Barra de Evópolis. Ah, sí, pues dijo. ¡Doble congelamiento! Dijo que estaba escéptico. Claro. Escéptico. Claro. No aséptico. No, Cristian Barra le aplicó la ley de estadio seguro a Felipe Kast, ¿eh? Lo echó del recinto. Junto a otros parlamentarios por Araucanía se reúne con el ministro del Interior, Rodrigo Delgado. Oye, menos pauta que Rodrigo Delgado, ¿eh? No lo hemos visto. Che, que está Delgado y no aparece ni en pantalla. Oye, mira, estas cosas que ocurren, causan impacto y después se olvidan, pero mira, aquí va a haber un recuerdo para siempre. En 1998, en la autopista del Sol, falleció una joven llamada Astrid Soto. Y hoy día sus padres, junto a gente de la autopista, parece. Y el subsecretario de Obras Públicas, Cristóbal de Turia. Ah, con él. Van a una visita inspectiva al memorial que se está construyendo. Está en la mitad de la construcción, que se llama Astrid, la niña hermosa. Mira, 54% de avance. El ministro de Vivienda, Felipe Filete Ward, junto al ministro secretario general de Gobierno, Jaime Velorio, y la Seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, y el director, oye, que hay gente, Martín Andrade. Da inicio a la temporada de piscinas. Mira, en el Parque Met. ¿Con un piquero de todo ello? Sí, sería van a hacer una, ¿eh? Van a hacer una coreografía. Tupagüe. Tupagüe y Antillean. Son dos piscinas. Abrirá en dos bloques horarios y con 140 personas por turno. Se suspende la pauta de las 10:30 en Casablanca. No va a haber festividad de la Purísima de los Vázquez. Sí, pues mariana. Se suspendió. El ministro de Salud informó la noche de este lunes que concluyó el proceso de identificación de los correos electrónicos y ya está en el marco de las diligencias que se realizan en el séptimo juzgado de garantía de Santiago, y habían 30 correos que son correos, entendemos, pornográficos. Los pornos los sacaron todos. ¿Eh? ¿Quién es Cosme Mellado? Es un diputado. El diputado Cosme Mellado y Renato Garín. ¿No era el cantante de ¿cómo se llama? ¿Un el actor? Mexicano de Café Tacuba, era Cosme. Debe ser él. Pero este es Cosme. Debe ser él. Cosme. ¿Cómo? ¿Cómo? O Cosme. Cosme. Si no vota, no Cosme. Ya le dijeron. Cosmético. Comisión investigadora sobre el caso Volcom. Volcom. ¡Volcom! ¡Oh, y la famosa triangulación! Ya, ¿y qué va a pasar hoy día en el Congreso con eso, Marcelo? Disculpa. Van a hablar estas dos personas, Cosme con Renato, de la comisión investigadora. Ya, es que saben lo que pasa, que están juntando las firmas. Entonces el diputado Garín anda ahí encarando a todos los parlamentarios a través de redes sociales de que firmen. Firmen para hacer la comisión investigadora. A Boris le dijo, hazte hombre, una cuestión así. Sí. Lo va a conseguir. Está complicada la cosa. Yo lo único que les digo es que hay que esperar que el señor Lorenzini presente la denuncia ante la justicia. Si eso es lo que va a ser oficial en la denuncia. Sí, eso es lo que no corresponde. No, siguen pasando los días, ya estamos en diciembre. Exacto. Oye, y nuevamente la Cámara de Diputados vota moción de censura contra la mesa. Ah, sí. Sí. Lo censuran porque dicen que andan con el cierre abierto. Hay que ver, pues. Ya. Marcelo. El INE va a publicar la encuesta mensual de alojamiento turístico. Te voy a decir una cosa. Huevo. Ahí. Oye, mira, a vosotros de bajos, 651 votos. ¡Oiga! ¿Cuánto? 651. Vamos a tener que volver a la encuesta de la mejor comida. La comida, sí. Ya, ¿de qué hacemos mañana? Pizza con. ¿Con qué es la pizza, no? Nada. ¿Piña? Mejor sándwich. Chacarero, churrasco, Paldía al sándwich, Luis. Bueno, pero ahí descubrimos. Marcelo. Posición. La mejor. Misionero. Ah, no. Sí. Por favor. No, espérate. Misiones. Mejor lugar de Paraguay. Misiones, Paraguay completo. Le podemos poner, no sé. Se me olvida que en la entrevista que hicieron a... ¿Te respondió Sebastián Piñera? ¿Te respondió Sebastián Piñera ahora un mensaje? ¿Qué te dice? ¿Qué dice? No, tiene que ver con otra cosa. La pregunta era por los mercados que vienen con cierto optimismo hasta Limasec. ¿Cómo proyectas tu situación personal para el próximo año, el 2021? El 6% piensa que va a ser peor que el 2020. El 19% piensa que va a ser igual que el 2020. El 34% piensa que va a ser mejor que este año. Y el 41% no lo sabe, dice que es impredecible. Es impredecible, es verdad. Pieza y fachada de Cerecita, ahora con antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Adelanta tus compras navideñas y obtén de 10 a 50% de descuento pagando con tu tarjeta Mastercard sin contacto los días lunes, martes y miércoles en Mall Parque Arauco, Arauco Maipú y Arauco Outlet Buenaventura. De esto, desde el 23 de noviembre partió hasta el 2 de diciembre. Mañana. Infórmate más en Mastercard.cl. ¿Sabías que la organización es clave para alimentarnos de manera saludable? Sí. Bueno, hasta hoy, 1 de diciembre, no te quedes fuera del taller Batch Cooking Vegetariano con Connie Achurra. Aprovecha esta oportunidad imperdible en vivo. ¡Viva Zoom! ¡Viva! Compra tu entrada en academiaemisor.cl. Cupos limitados. Es una presentación de Emisor Podcasting. Academia Emisor, la evolución de aprender. Fantasma. Nos vamos ahora. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes, se